Hoy salí de casa como siempre, pero ya no estabas en mi mente. Y aunque todo se sintiera diferente, tus recuerdos se asomaron de repente. Y volví a ese final que me llevaste tú. Te sentí a mi lado cuando ya no había luz. Nada importa, nada quiero realmente. Nada eres difícil contra la corriente. No te he vuelto a hablar desde lo que pasó. Lo quise ignorar, pero algo se rompió. Mi corazón no lo aguantó. La película se acabó y el maldito cine cerró. Nunca habrá una historia que duela más si tú te ves, mi amor. Juro que no volveré a actuar. Esto ya es la vida real. No voy a aceptar que estemos tan mal. Hay un final mejor. Yo quería una historia de amor y la película se acabó. Pero yo sé que habrá segunda parte y te prometo pondré de mi parte. Vas a entenderlo solo con besarme. Que este amor de cine es una obra de arte. De las que te hieren pero se perdonan, de las que te duelen y por dentro lloras. Que un corazón loco vuelve y se enamora. Yo voy a llamarte y no importa la hora. No te he vuelto a hablar desde lo que pasó. Lo quise ignorar, pero algo se rompió. Mi corazón no lo aguantó. La película se acabó y el maldito cine cerró. Nunca habrá una historia que duela más si tú te ves, mi amor. Juro que no volveré a actuar. Esto ya es la vida real. No voy a aceptar que estemos tan mal. Hay un final mejor. Yo quería una historia de amor y la película se acabó. Nuestra peli vuelve a rodar. Vamos a escribir un final mejor. Volvamos a empezar.